amargos desengaños. Yo vago solitario llorando mi dolor. El alma destrozada y vencida por los años. Muriendo lentamente sin rumbo y sin amor. Cómo duele la vida y los recuerdos idos, los que al alma dejaron tan solo aquel rencor de amores traicioneros y mil besos fingidos que tantas me ofrecieron de amargo sin sabor. Hoy nada me queda, queridos compañeros. Sigamos la parranda, beber es lo mejor. Mientras llega la muerte, allí todo olvidamos. Con el descanso eterno que nos dará el Señor. Cómo duele la vida y los recuerdos idos, los que al alma dejaron tan solo aquel rencor, de amores traicioneros y mil besos fingidos, que tantas me ofrecieron de amargo sin sabor.